Jerusalem, Jerusalem, city of old, with your story yet untold, Jerusalem. Your time will come again. You'll see the glory of the Lord, the Lord thy God. Jerusalem, Jerusalem, destiny's been told by the prophets of old. Jerusalem, your time will come again. You'll see the glory. Jerusalem shall be inhabited as a town without any walls, for I shall be unto her a wall of fire. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a terminar ya con lo que se relaciona a la última guerra que queda para el final de los tiempos, y la guerra que vamos a estudiar hoy es la llamada guerra final o la batalla final de Apocalipsis 20, que si quieren ir abriendo sus Biblias ahí, es la segunda guerra de Gog y Magog por Satanás después del milenio. Es una guerra que se va a librar, según nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 hasta el 10. Es donde se habla en sí de la guerra. Porque este pasaje del capítulo 20, desde el 1 hasta el 6, habla de un tiempo de 1000 años. Y quería por ahí aclarar algunas cosas en relación al milenio, pero me limité solo a algunos temas que nomás hoy vamos así poco trascender en ello, porque la idea es terminar con lo que es la guerra en sí, lo que va a ser esta guerra. Pero vamos a ver si por medio del milenio, por qué esta guerra se dará de manera tan diferente y con abismalmente mayor la cantidad de personas que van a participar en esa guerra. La guerra del capítulo 20 de Apocalipsis es una guerra que se libra con innumerables personas, dice el texto bíblico. No hay número, no se puede saber, y ya no se dice ni millones de millones, y vamos a ver por qué es tan grande y por qué Satanás se volverá a envalentonar en la segunda venida de Cristo. Por Cristo es vencido a través de la bestia y él es es encadenado por 1000 años, como vemos en los primeros versículos de Apocalipsis 20, pero nosotros podemos notar también que al ser desencadenado, al apenas ser liberado, lo primero que va a hacer es juntar a todas las naciones para la guerra contra el que está en el reino, en este caso, que es ya el final del reino milenial. Recuerden que ese reino que se hace aquí en la tierra, el reino milenial, es 1000 años y ya. Ese reino está relacionado principalmente a la nación de Israel, no para los gentiles, solo totalmente, aunque los gentiles o todos los que sobrevivan la gran tribulación y todos los que nazcan en el milenio, porque la vida va a continuar de manera igual, solo que no va a haber tolerancia al mal, porque el Señor regirá con vara de hierro a todas las naciones y Jerusalén será la capital del reino e Israel será la nación que encabezará toda la parte gubernamental de este reino milenial en todo el mundo. Pero eso no quiere decir que el pecado no estará. El pecado estará, pero estará repelido, latente en los corazones, y por eso Satanás tendrá esa posibilidad de armar una verdadera guerra, una batalla con un ejército inmenso. Dice el texto aquí que nos llama al estudio: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El versículo 10 es el versículo que jamás Satanás quiere que los hombres y mujeres de este mundo lean. A ver, muchos de ustedes vienen de otras iglesias que ya participaron. ¿Cuántas veces ustedes escucharon en las iglesias la predicación sobre esta guerra? ¿O sobre este versículo? ¿Y por qué creen que no se predica sobre Apocalipsis 20? ¿Por qué creen que no se predica sobre Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo antes del milenio? ¿Por qué creemos que Satanás no quiere que se conozca el libro de Apocalipsis? ¿Por qué son contadas las iglesias o los grupos de cristianos que pueden conocer la escatología bíblica? Satanás no quiere que se conozca el fin de él. Satanás no quiere que se conozca que un ángel, uno solo, un ángel va a ser el que va a venir con una gran cadena y lo va a encadenar por 1000 años. Uno solo. Él va a armar un ejército enorme en el Armagedón cuando va a venir. pero millones de personas vendrán y él será vencido con la palabra que sale de la boca del fiel y verdadero, del Cordero de Dios y del Rey de Reyes y Señor de Señores. Con la palabra nomás, no con armas. Y un gran ángel, dice, vendrá y va a encadenarlo y encerrarlo por 1000 años. Hay que notar estas cosas que en la iglesia de Cristo, en especial hoy en día, que es donde más deberíamos estar atentos a estos temas, no por ser fanáticos, no tenemos el emporio de la profecía, pero la Biblia también dice que el pueblo sin profecía se descarría sin la profecía. Esto creo que está en Proverbios 29, pero en el proverbio ya se nos hace notar que el pueblo de Dios tiene que conocer la profecía, tiene que saber lo que se dice a futuro, sea para Israel o sea para la iglesia. Nosotros no podemos estar tonteando en qué va a ser nuestro futuro. Hay cristianos que no tienen ni idea ni siquiera de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que para la iglesia debería ser, valga la redundancia, ser algo importantísimo, porque es a lo que vamos, es lo que estamos esperando. Y tenemos que saber que en cualquier momento, ignorantes o sabios en esto, vamos a participar. Por lo menos saber cómo va a ser lo que la Biblia por lo menos nos da. Satanás no quiere que se sepan los finales de los tiempos porque la Biblia habla claramente, muy clarito habla cómo será el fin de él. ¿Podemos decir que el fin de Satanás comienza en una primera etapa en la segunda venida de Cristo? Y en una segunda etapa se confirma y concluye y se establece el fin de Satanás que va al lago de fuego. Ahora, quiero que entendamos que en esta guerra, acá se menciona a Gog y Magog. No quiero que confundamos la guerra que ya estudiamos de Gog y Magog. En la segunda guerra era esta, la que venía después del Salmo 83, cuando Rusia se levanta con todos sus aliados, en especial con países como Irán, que es el Persia antiguo, es la zona de Irán hoy, se levanta con todos los países poco más allá de los alrededores de Israel, pero Rusia es con un gobernante humano el que hace la guerra y quiere luchar contra Israel y tomar a Israel, y el que sí interviene en manera no humana, que es Dios, interviene y vence a Gog y Magog y su ejército, y también vienen las aves en esa guerra, como vimos también en la octava, en la guerra del Armagedón, vimos que en ambas guerras vienen las aves, son juntadas de todos los lugares para comer las carnes de capitanes, gobernadores y reyes que vendrán a esas guerras. La de Gog y Magog, la primera, es una guerra que se libra quizás antes de la gran tribulación o se libra en los comienzos de la gran, del periodo de 7 años en la gran tribulación. Y esta se libra después, 1000 años después de la segunda venida de Cristo, de la guerra octava. Hay un tiempo muy diferente entre una guerra y la otra. Esto también nos marca esa diferencia importante que tenemos que hacer cuando vamos a estudiar. Porque muchos, incluso personas que estudian la escatología, dicen que lo de Ezequiel 38 y 39 y lo de Apocalipsis 20 son la misma cosa. No es la misma cosa. No es la misma cosa porque aquí hay una tercera diferencia. En la guerra de Gog y Magog, que describe Ezequiel 38 y 39, se está describiendo que tus aliados contigo. Aquí se describe que Satanás es el líder de la guerra y él es el que junta de los cuatro vientos de la tierra, de todo el planeta, va a llamar a todos los rebeldes, a todos los que estaban frenados en su rebeldía por el reinado de Cristo, que es con vara de hierro y que no permitirá que la impiedad surja bajo ningún concepto y que todo mal, como veremos, será sojuzgado y castigado inmediatamente. Ahora se rebelarán porque tendrán a un líder poderoso que es más que un ser humano, a Satanás mismo, que saldrá a engañar a las naciones. Obviamente, va a haber un permiso momentáneo de parte del Señor Jesús para que ese engaño empiece a surgir por las naciones, para que se congreguen. Él, como les dije, todas las guerras que estamos estudiando, todas ellas, ¿quién la comienza? Obviamente esta Cristo también la va a permitir. Ustedes saben que con esta guerra es donde se culmina para siempre el pecado y la maldad. Porque todos los que se van a levantar en esta guerra, todos los que se van a levantar, los millones, los como la arena del mar, todos ellos son personas que han sobrevivido, han nacido en el milenio, pero que nunca, nunca recibieron a Cristo, nunca pensaron en Cristo como su Salvador, lo vieron como su gobernante, pero nunca lo vieron como su Salvador. Nunca creyeron en Él y aceptaron la salvación. Por eso en el milenio volverán los sacrificios y demás en relación a la nación de Israel, volverán sacrificios porque se recordará y se tendrá en memoria lo que Cristo hizo ya para la salvación. Por eso a muchos le confunde esto de Ezequiel 40 al 48, cuando en especial el capítulo 43 y 46, donde se habla de muchos sacrificios, pero en ningún momento se dice que son para dar salvación o para que el pecado sea expiado o quitado de alguien, sino lo que se dice que son memoriales, son ceremoniales y memoriales, recuerdan, dan el recordatorio de lo que hizo ya Jesús. La nación de Israel, cuando entra al nuevo pacto, va a ser enseñada nuevamente, según dice Jeremías 31, 31 al 34, y en un pasaje de Ezequiel, no me puedo acordar ahora el de la parte de Ezequiel, que corrobora lo que dice Jeremías. Ambos recuerden que Ezequiel y Jeremías estaban dentro de todo corregentes hasta cierta época. Estaban juntos, aunque uno estaba en la cautividad y el otro estaba en Jerusalén previo al cautiverio y a la destrucción de Jerusalén. Por eso Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, que es el lamento por la destrucción de Jerusalén y de toda su gente. Ahora, esos sacrificios también llegarán al conocimiento de las naciones y estarán constantemente, serán una parte de la evangelización dentro del milenio, que estarán anunciando lo que Cristo hizo una vez y para siempre, pero para los israelitas será la enseñanza a posteriori que todo lo que hacían en la época de Moisés hasta Cristo anunciaba a ese que hoy está sentado en el templo y desde ahí reina y gobierna la tierra. Hay que entender que muchos se van a resistir a la parte espiritual y ceremonial y se van a resistir al mensaje del evangelio, porque en el milenio también se va a predicar, hermanos. Dice que, según Zacarías, dice que tomarán del manto de un judío y 10 hombres y dirán, vamos a Jerusalén porque allá está la ley de Jehová. Muchos sí van a recibir, muchos sí van a conocer a Cristo y van a reconocer que Él es el Salvador y que Él es el único Señor, pero muchos no. La pregunta es, ¿cómo puede ser que después de la segunda venida de Cristo, prácticamente los que van a entrar en el milenio van a ser muy pocos? ¿Se acuerdan que estudiábamos entre la tercera y la cuarta guerra? Estudiamos que prácticamente son 2/3 partes de la tierra que van a morir. Hoy somos cerca de 8,000 millones de habitantes y estamos hablando de la tercera parte una vez y de la tercera otra vez. Estamos hablando un poquito más de 2,000 millones de personas en un momento y en otro momento. Prácticamente más de la mitad de la población del mundo estará muerto. Pero el anticristo va a ser lindo porque cuando él entre ya en su reinado, va a tener menos gente para alimentar, menos gente con quien lidiar, porque ya murieron en las otras guerras. Pero es importante, hermanos, que entendamos que los que van a entrar al milenio no son muchos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen estos como la arena del mar? ¿Qué va a pasar? Este ejército se va a ir armando durante 1,000 años. Durante 1,000 años se va a ir armando. Capaz la gente esa no va a saber de esto. No se va a dar cuenta que ellos están propensos a participar en una de las batallas. La pregunta es, y uno dice, bueno, pero hermano, ¿van a morir? No, no. En el milenio, dice que el niño va a morir, ¿de cuánto? ¿Se acuerdan? 100 años, niño. Quiere decir que para la edad adulta quizás esa persona va a tener 300, 400 años. Y dice, alguno va a decir, pero usted está medio desvariando, hermano. Acá llegan a los 70, 90 años y están todos muriéndose ya. Sí, en nuestro clima, en nuestro mundo y en la contaminación y el CO2 que emana nuestro mundo, por supuesto, morimos a los 90, 100, algunos duran un poquito más, pero hasta ahí llega, nadie llegó a 200 años en la historia moderna del mundo, que yo sepa por lo menos, nadie llegó, llegaron a 120, 130 y hasta ahí nomás. Pero si ustedes vuelven otra vez antes del diluvio, vamos a la historia antigua en la Biblia, ¿hasta cuándo vivían los hombres? Vivían hasta 969, podían llegar a vivir. Por lo menos Matusalén hasta ahí llegó. Nadie llegó más que él. Llegó otro a 962, le faltó 7 para llegar a Matusalén. No llegó. Adán mismo vivió 930 años. Noé vivió 950 años. El único dentro de esa generación de casi milenios que vivían, casi, no llegaban a 1000 años, pero llegar a casi 1000 años, el único que murió joven ahí fue Enoch. A los 365 años lo traspuso Dios. En realidad no murió, se fue. Él se fue. Pero después todos los otros van entre 700 y tanto, 800 y tanto, 900 y tanto. La pregunta es, ¿por qué en el milenio podrán vivir tanto? ¿Por qué en el milenio la vida va a ser algo normal, común, y la salud y todo? Nadie va a morir joven en el milenio. En realidad, a veces pienso que algunos quizás morirán los que entraron viejazos ya al milenio y que sobrevivan la gran tribulación. Pero puede ser que su vida se prolongue porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia y donde va a ser todo recreado de alguna manera, va a ser corregido y todo volverá a como era el estado edénico del mundo. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, aunque el pecado irrumpió en toda la creación a través de Adán y Eva, eso no quiere decir que inmediatamente el mundo fue como es ahora. El mundo tuvo un catastrófico cambio en nuestro planeta cuando vino el diluvio. De ahí en adelante ustedes van a ver que la mayoría de la gente ya no vive mucho más allá de los 500, 300 o 400 años. Hasta ahí llegaban, ya empezó a minorar mucho la edad porque el clima y toda la tierra, los diferentes ecosistemas habían cambiado mucho. Por eso ya vemos que Abraham, por ejemplo, que está dentro de lo que era la era postdiluviana y dentro de la edad de la conciencia y que ya pasa la edad de la promesa cuando Dios hace el pacto con él y la promesa, pero ya desde Abraham para adelante la mayoría no llegaba a los 200 años. Taré llegó a los 205 años, dice la Biblia, el papá de Abraham primero. Y Abraham murió a los 175 años, Isaac a los 185, Jacob a los 137, pero fue cada vez más abajo. Bueno, Isaac, no sé por qué saltó un poquito más que su papá, 10 años más. Pero ahí quedó y ahí se fue. Ya vamos viendo que Moisés vive 120, 123 a Aarón. ¿Entendemos? Van muriendo poco a poco, cada vez más a menor edad. Y así hasta el día de hoy, que la Biblia ya en el Salmo, en la época que Moisés escribe ese Salmo y dice que los hombres viven hasta los 70 años, la edad del hombre, y los más robustos llegan a los 80. O sea que ya como que Moisés estaba declarando, los que vivan hasta 100 son privilegiados, porque Dios le ha dado más longevidad. No quiere decir que por eso, porque una persona hoy no pueda llegar, pero ¿cuántos llegan a 100 años hoy? Son contados en el mundo. En relación a los billones de personas que hay en el mundo, son contados. Quizás hoy en día en el mundo, si hay 20 que han pasado los 100 años, es mucho. Con vida, me refiero ahora, que están con vida. ¿Entendemos? En el milenio, lo que va a suceder es que va a haber una regeneración de la creación, así como estaba en el estado edénico. Cuando Jesús venga a reinar, pose sus pies sobre el monte de los olivos y se empiece a transformar la tierra y comience a cambiarse todo, el clima mejorará en un porcentaje enorme y que la gente ni siquiera jamás habrá conocido ese tipo de clima. El oxígeno será totalmente limpio y es más, si ustedes miran bien la historia del milenio en la Biblia, en los diferentes pasajes proféticos y en los salmos, que hay muchos salmos que no son para nuestra época, son mileniales, su principal enfoque está para la época del milenio. Pero cuando nosotros miramos algunos salmos, vamos a ver que todo se transforma y todo queda tan perfecto, tan ideal, tan lindo, que eso va a hacer que hasta la salud de los sobrevivientes de la gran tribulación quede totalmente mejorada y se va a ir purgando toda la peste. Es increíble y los que van a ir naciendo, y van a nacer en un clima totalmente ya mejorado. Todo va a estar hermoso. Y otra cosa, que en el milenio no van a haber máquinas agrícolas, sino van a haber herramientas agrícolas. ¿Entienden la diferencia? Las máquinas agrícolas, ¿qué hacen con el combustible? Emanan CO2, emanan carbono al aire, Y no estoy en contra de que alguien tenga una máquina para hacer algo agrícola si lo quiere tener. Hoy pueden hacer todo lo que quieran, no se preocupen, porque igual esto ya va a pasar de largo, no pasa nada. Pero usted va hoy con una máquina y no importa que sea nueva, cero kilómetros, usted se compra un tractor Holland ahí, todo New Holland o algo así, muy lindo, un John Deere, y va y se pone a arar con esas rastras de como 50 discos tiene ahí. Y usted puede hacer todo lo que quiera, pero ¿a qué van a tener que transformar las armas en el milenio? A asadones. Asadones, las asadas, machete y todas las herramientas agrícolas que podamos tener, las foisas, como dicen allá en Misiones, que son algo parecido a la hoz, pero un poco más chica y más ancha. Pero se va a transformar todo para hacer a mano, porque en el milenio va a haber que trabajar. Va a haber que hacer el trabajo. Allá no van a estar los vagos y los que van a tener el plan trabajar. No, olvídense. En el milenio el que no va a trabajar, ahí nomás lo van a despachar. Van a estar obligados a andar trabajando, no trabagando. Van a tener que hacer el trabajo a mano. ¿Ustedes saben qué hace que la persona nunca piense mal? Una mente ocupada. Una mente que anda y que hace y que está en el trabajo. Cuando usted está trabajando, no piensa en tonterías, no está pecando, no está haciendo muchas cosas. Obviamente, tampoco tiene que ser absorbido en el trabajo. Tampoco que solo sea todo trabajo. Trabaje para comer y disfrutar, como dice Salomón, de lo que Dios le da. Pero en el milenio va a haber un buen descanso, va a haber una buena salud y va a haber trabajo para todos. ¿Vieron que hoy todo es para todos? O el gobierno anterior era todo para todos. Bueno, ahora va a haber trabajo para todos y nadie se va a cansar. Van a poder trabajar día y noche si quieren. La salud les va a dar. No van a ver los cacos, no van a ver los motochorros, no va a haber nada de eso. Entonces la vida va a ser demasiado buena. Demasiado gentil va a ser. Va a ser una vida que verdaderamente uno. Entonces todo este ejército se va a ir preparando en un estado óptimo. Porque recuerden que estos soldados que va a juntar, este ejército que va a juntar, va a ser de gente mucho más fuerte en salud y mucho de mucho mayor vitalidad y resistencia que lo que somos nosotros hoy y que cualquier ejército del mundo hoy. Estamos hablando un poco así del milenio por arriba, pero lo que quiero hacerles ver que el ejército que va a preparar Satanás, este como es un detalle, parece que no lo vemos acá en el pasaje que leímos, pero es importante que veamos el trasfondo detrás de esta guerra, para que entendamos por qué este ejército va a ser el más poderoso de todas las guerras, aunque muy poco se describe. Porque va a ser un ejército compuesto de personas óptimamente saludables, en un estado de clima que viven y demás cosas, que van a estar muy fuertes y con cuerpos bien ejercitados, porque como digo o dije, van a tener que estar en el trabajo. Veamos algunos pasajes que nos van a ayudar a comprender eso. Vamos a Isaías. Capítulo 11, para que veamos cómo va a funcionar la vida en el milenio y por qué este ejército de pecadores que van a estar de alguna manera subyugados a estar bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 11 y veremos cómo va a funcionar la vida. Versículo 4, 5 y 9. Sino que juzgará con juicio a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al. Así que el que se rebele, chao. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. El que no se convierta en el milenio va a ser por rebelde. No va a querer hacer nada malo, pero va a decir, está bien, entiendo que tengo que aceptar esto, pero no me gusta. Es por rebeldía nomás, pero va a ser una rebeldía que se la va a sujetar internamente. Pero no se la va a poder expresar en obras porque no será permitido. El que se rebele directamente morirá. No leí todo el pasaje, pero ustedes pueden leer todo Isaías desde el 1 hasta el 9 y van a ver que se habla también que el león morará con el cordero, la vaca y la osa van a pasear juntos y sin problema. Y es interesante que hasta en los animales va a haber una variación. No van a estar los depredadores, los animales que comen carne. Dice que hasta el león comerá paja, hierba, pasto. Eso es algo inimaginable. Pruebe usted darle a un león un lindo pastito así en la boca a ver qué le va a hacer. Va a comer su mano porque tiene carne, pero no el pasto que tiene en la mano. Hoy el león es uno de los animales más poderosos en depredación en la selva o en el hábitat donde vivan. Están los tigres, están los leopardos, las panteras, los pumas y todos los felinos, y hasta animales domésticos que comen carne, los perros y demás. Pero hay que entender, hermanos, que todo va a cambiar demasiado, casi que uno puede decir, como dice la expresión, ¿no?, popular, demasiado bueno para ser verdad. Pero va a ser verdad, hermanos. No lo vemos, pero va a ser verdad. Es una realidad que nos habla la Biblia. En el 2:4, retrocedamos a Isaías 2:4, vemos otro aspecto en relación al milenio. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un antónimo total en el accionar de lo que es hoy y lo que será el milenio. Hoy las naciones se preparan, hacen más y más armas y siempre se están entrenando para lo que será una guerra. En el milenio no hace falta ejército. Nadie va a tener que defender a ningún país. Todo estará regido directamente por el Señor Jesucristo y por todos los que son sus seguidores o los que han sido redimidos. Hay otra cosa que en el milenio tienen que tener en cuenta que va a haber. Va a haber un doble sistema de habitantes. Porque van a estar los habitantes sin pecados, los redimidos, los que no tienen ya más pecados, que ya están correinando con Cristo, los que van a estar redimidos de la gran tribulación, los mártires en especial que dice la Biblia, y van a estar los que sí tendrán pecado. Esto es también algo importante que debemos entender, que va a haber gente que no va a pecar porque ya han sido cambiados de sus cuerpos y estarán con un cuerpo distinto. La vida en el milenio no va a ser totalmente parecida a la de la tierra. Recuerden que la iglesia, la esposa de Cristo, estará cerca de su Señor, tendrá su lugar, su trabajo ahí, no es nuestro tema, pero quiero decirles que estarán, y todos los redimidos de la gran tribulación, los que también estarán, y muchos israelitas. Fíjense, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús? Creo que es en el capítulo 21, 22, creo, de Mateo. Jesús le dijo a los discípulos que él haría para ellos 12 tronos. Obviamente que hay uno que no va a estar en esos 12 tronos, pero hay 12 apóstoles. Entonces hay 12 tronos que estarán y estarán con él reinando. Judas no va a estar, no se preocupen. Judas Iscariote no va a estar ahí porque se suicidó, se mató y no quiso saber nada. Pero va a estar entre esos 11 que quedaron, va a estar... Ah, no es Matías. Porque muchos dicen que es Matías. No es Matías, es Pablo. Porque ¿quién llamó a Matías? A Matías lo llamó la suerte de Pedro. Y a Pablo, ¿quién lo llamó? Jesús. Jesús solo le dijo, acá quiero aclarar algo, Jesús le dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Eso no me tenían que hacer. No empezar a elegir el sustituto de Pedro. No le dijo nada de eso. Pero cuando faltaba el 12, sí, había que tener 12 hombres, porque Jesús ya había prometido que 12 se sentarían en el trono. Falta uno. Y Jesús llamó a Pablo, no a Matías. Yo no digo que Matías era malo, ¿eh? Matías sencillamente siguió lo que era el momento de la ocasión. Pero en esto lo que estoy diciendo es que Pablo es el 12º apóstol. Al último dice, como a un abortivo, me llamó a mí. Me trajo a mí, al último. ¿Entendemos? Es importante que veamos que en el milenio también habrá un sistema de habitantes doble. Los pecadores, que aunque estarán latente en su pecado, no podrán operar en su pecado, pero estarán los que no tienen pecado, los que estarán en sus cuerpos glorificados y estarán en un sistema de esfera distinta de vida también. Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4, hay algo parecido en este pasaje a lo que se dice en Isaías. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Bueno, ya sepan, Dios lo dijo esto. Él habló. Así que quédese tranquilo, que ya no va a necesitar poner muros ni rejas en su casa, no va a poder, va a estar tranquilo nomás. Siéntese donde quiera, que no va a venir ni un vándalo a sacarle su billetera y su plata. No sé si va a haber plata en el milenio, no dice nada. Parece que todos vamos a tener que comer de lo que todos podemos hacer. Pero tampoco, no se habla del dinero. En relación al milenio no se habla nada, ¿eh? No se dice que usted va a llevar su cosecha y le van a poner algo ahí en la mano, la platita, y que usted con eso se va a ir y va a ser más rico. Parece que todo va a ser bastante comunitario y se trabajará todos para todos, porque las actividades serán, es cierto, diferentes ahí. Isaías 65, volvamos otra vez a Isaías, al anteúltimo capítulo de este gran libro de la Biblia, versículo 17 al 20. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de qué. De lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Hasta 100 años le dará de tregua al Señor para que se arrepienta el pecador, o para que por lo menos se abstenga de seguir, querer hacer mal. Repito, hermanos, en el milenio no se va a jugar con la justicia como se juega hoy. Allá no van a investigar demasiado, 10, 15 años, una investigación para poner por fin en la cárcel a alguno. Mientras tanto, anda jorobando y robando plata a todo el mundo. No. Allá el que robó, chao, paga. El milenio va a ser así. Yo no veo la hora que llegue el milenio ya. Le digo sinceramente, uno ve lo que pasa hoy en el mundo y uno dice, verdaderamente, qué lindo va a ser ese tiempo. 100 años de tregua le dará al Señor para que se arrepiente y deje de hacer mal. Porque no harán mal en mi santo monte, leí. No harán mal en mi santo. Nadie se va a poder acercar a hacer daño a la zona de Jerusalén y a la zona de Israel. Bueno, todo esto más o menos vimos para que veamos cómo va a ser el ambiente judicial, gubernamental, laboral y la salubridad en el milenio y hasta el aspecto alimentario. Todo va a ser vegetal, frutas y vegetales. No va a haber, no sé si va a haber asado y eso. Unos ya me miran feo, ya me dicen, ve hermano, ya me dificultó la situación. Puede ser que el Señor permita los asaditos, porque yo veo que en Ezequiel dice que van a poder tener la espaldilla y el pecho, se dice que van a poder tener en los sacrificios. Al parecer, si alguien va a querer comer algo de carne, pero la carne será muy saludable, no llena de hormonas como las que comemos hoy, en las ciudades por sobre todo. Hermanos, hay que entender una cosa, que la guerra del capítulo 20 de Apocalipsis va a ser hecha por personas totalmente distintas a las que nosotros conocemos hoy que puedan guerrear. No importa cuán fuertes sean, no importa cuán entendidas sean. Recuerden que cuando miramos otros pasajes en la Biblia, en el milenio algo que se va a recuperar también es la capacidad de memoria y el coeficiente intelectual. Va a subir muy fuerte, hermanos, el tema de la inteligencia del hombre en el milenio. Mucho se va a magnificar la capacidad, y quizás volveremos a la capacidad con la que fue creado Adán y Eva. Recuerden que Adán tuvo la capacidad de ponerle nombre a todos los animales. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen todos los animales? Yo no conozco todos los animales, y algunos que miro así ni sé cómo se llaman. Ayer creo que era, no sé si mi hija o quién era que me preguntó, y me dice, ¿cómo se llama ese pájaro? Un pájaro medio raro. Vi el pájaro, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero Adán le puso nombre a todos los animales en su momento. La capacidad del hombre en la inteligencia, en el conocimiento, será aumentado, porque el conocimiento de Jehová abundará en el milenio. Va a abundar en gran manera. Entonces, esta gente que se da por ahí como personas que van a a creer que son muy inteligentes, cuando venga Satanás a engañarlos, a empezar a reunirlos para la batalla contra el campamento de los santos. ¿Y quién creen ustedes que son el campamento de los santos? Cuando ustedes miran entre los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, se habla que va a haber un lugar, una zona que va a ser santísima. Y va a haber una zona que es santa. Obviamente se está hablando de Jerusalén y el lugar del templo, y el lugar donde van a vivir los servidores del templo, y donde también va a estar el príncipe del pueblo, que en este caso la Biblia dice que va a ser David. Va a estar en ese lugar, van a compartir, y obviamente la ciudad en general de Jerusalén, que va a estar totalmente ya hermoseada, y una ciudad totalmente, o sea, mucho más grande, perdón, que lo que hoy es Jerusalén. Recuerden que va a ser cabecera de montes, capital de naciones, va a ser una ciudad totalmente distinta. Recuerden que cuando el Señor Jesús posa sobre los olivos, ¿qué pasa con el Monte de los Olivos? Y el Monte de los Olivos hoy es parte de la ciudad ya. Antes había una distancia desde la ciudad de Jerusalén hasta el Monte de los Olivos en el tiempo de Jesús, pero hoy ya es parte de la ciudad. Dice que se va a partir, se va a dividir en dos y se va a abrir un valle. Va a haber algo enorme entre las dos partes del Monte de los Olivos y la ciudad va a cambiar totalmente, va a ser totalmente diferente la ciudad de Jerusalén. Pero ojo, la ciudad de Jerusalén en el milenio no es la misma que la nueva Jerusalén. Cuidado, no confundamos como hacen algunos que confunden y creen que la nueva Jerusalén es la Jerusalén del milenio. No, no dice eso la Biblia, no enseña así la Biblia. Para después del milenio, la Jerusalén terrenal, hasta luego. Y ahí desciende, muy diferente, la Jerusalén del milenio no desciende, es transformada. La Jerusalén celestial desciende. Y no sabemos si toca la tierra, porque tampoco la Biblia dice que se posa sobre algún lugar. Acuérdense que en Apocalipsis 21 dice que de este cielo y tierra no se halló lugar y todo fue hecho nuevo. Creo que la eternidad no será aquí en esta tierra, como dicen los testigos de Jehová. Como dice el hermano Víctor, los castigos de Jehová. No será aquí en la tierra. Será, creo que, en un lugar muy distinto, muy diferente. Y creo que hay mucho que no conocemos todavía, porque la Biblia no lo revela, pero lo conoceremos en la gloria del Señor. Así que es bueno ser creyentes. Tenemos un futuro bastante bueno y próspero. Volvamos otra vez a nuestro tema y vayamos terminando. Dice el pasaje que estuvimos leyendo al principio, que vendrán contra la ciudad amada, y fíjense qué rápido va a terminar esta guerra. Y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró a todos. Todos esos como la arena del mar, un ejército enorme, poderoso, inteligente, sabio, lleno de personas, y solo viene fuego del cielo y devora a todos. Yo quiero ver ese espectáculo. Sinceramente, yo quiero ver. Si ustedes creen que vieron un incendio y un fuego tan grande, bien como en California, en Córdoba, acá que se queman a veces los bosques y todo, que hay mucho fuego y que no saben cómo apagar, ¿qué será eso? ¿Qué serán kilómetros cuadrados de llamarada de fuego que viene del cielo y quema a innumerables personas que están reunidas cerca del campamento de los santos? Dice que vino fuego del cielo y los devoró a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Saben qué viene después cuando ustedes empiezan el versículo 11, Apocalipsis 20? ¿Saben lo que viene? El gran trono blanco. El gran trono blanco viene después de esta guerra. En esta guerra termina todo lo pecaminoso. ¿Con qué se purifica el pecado en el Antiguo Testamento? Con el fuego. En el altar del holocausto, ¿qué se tenía que hacer? ¿Cuál era el elemento importante para la ofrenda? El fuego. ¿Entienden? En el altar de las oraciones, donde se ponía el perfume para que sea elevado en santidad el perfume y el olor grato a Jehová, ¿qué tenía que haber en el altar? Fuego, porque el fuego santifica. Cuando los israelitas empezaron a hacer macanas con las mujeres moabitas, ¿qué vino en el campamento para purificar el campamento? Fuego del cielo. Cuando Elías oró para que ver, a ver cuál era el Dios verdadero, ¿qué pidió que descienda del cielo? Fuego, como un símbolo que la nación, el reino del norte, tenía que ser purificado por Dios por medio del fuego. Vamos a un último ejemplo. Isaías capítulo 6, la visión del trono de Dios que tiene, o de la gloria de Jehová que tiene Isaías. ¿Con qué purificaron los labios de Isaías para empezar a hacer el ministerio? Con un carbón encendido que fue tomado del altar y tocó los labios, y dice que ahora ya él estaba santificado, su pecado ya estaba perdonado. Con el fuego que descenderá del cielo, se eliminará y se purificará de una vez y para siempre todo, todo, y no quedará más ni un ápice de pecado, y terminarán las guerras también. No habrán más guerras, ya se terminará todo, y la paz y la vida con el Señor, y el pecado será totalmente anulado, colapsado, y no tendrá más poder en ningún aspecto y en ninguna esfera. Esta guerra no solamente es guerra contra los rebeldes del milenio, sino es la guerra final contra el pecado por parte de Dios y de eliminar todo vestigio de lo que sea pecaminoso. En esta guerra el Señor va verdaderamente a pelear y decir basta. Se terminó todo, y a Satanás lo mandará al castigo que ya hace rato está profetizado. Si ustedes miran a Isaías 14 y también Ezequiel 28, hace rato ya está profetizado que él irá igual que todos y quedará relegado al mayor castigo que alguien pueda tener. Y ahí estarán ardiendo con el falso profeta, con la bestia y el falso profeta. Ellos ya se van 1000 años antes. Pero después ya viene también el que los había formado a ellos, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, como vemos en el versículo 2. Hermanos, demos gracias a Dios que un día la maldad y el pecado tendrán fin. Se va a terminar. Quizá falta todavía. Tenemos mucho todavía por hacer y por vivir. Pero demos gracias que entre la octava guerra y la novena guerra va a haber una tregua. Una tregua que se llama milenio. Y hoy muchos cristianos no creen en el milenio. Muchos creen que el milenio ya no es, que fue durante la historia de la iglesia y demás cosas. Y entremezclan un montón de cosas raras y tratan de enseñar y hacer ver que el milenio ya lo estamos viviendo. Madre mía, si esto sí fuera el milenio. Yo hasta ahora no veo que el Señor Jesús siquiera está reinando, y tampoco veo que haya paz y justicia todavía. No veo eso, así que creo que no vino el milenio todavía. Pero hay muchas cosas que la Biblia también nos hace ver que tienen que suceder para que este gran tiempo llegue a la tierra. Pero esa tregua, igual con todo, nos dará solamente un momento de, no sé si decir susto, pero susto no, porque ya sabemos el final. ¿Qué va a pasar al final de esta guerra? Mientras muchos se van reuniendo para morir, nosotros solo estaremos mirando como una película, como se pelean las películas de guerra, que se miraban y que todos pelean y salen algunos vencedores. Nosotros ya sabemos quién va a vencer. Y ni siquiera Dios o Jesucristo nos llamará a nosotros para pelear. Solo observaremos el gran espectáculo del fin del pecado y del fin de la maldad. Demos gracias a Dios que Él tiene un futuro glorioso para nosotros preparado. Una vez que pase lo del trono blanco y que ya esté toda la maldad juzgada, todos los malos serán juzgados y serán castigados, ya el veredicto será dado, vendrá el cielo nuevo y tierra nueva, y ya vendrá todo lo nuevo, la nueva creación. Dice que la ciudad de la Nueva Jerusalén no tendrá más necesidad de sol ni luna para que alumbre, sino que la luz de Dios alumbrará la ciudad y toda la creación. Ahí sabremos lo que es Dios es luz, como lo dice Santiago. Dios es luz. Estaremos bajo la luz de nuestro Señor y comprenderemos con a mayor cabalidad también lo que la Biblia enseña sobre lo relacionado a que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ahí sabremos cómo fue esa luz que resplandeció en el versículo 3 de Génesis, de capítulo 1 de Génesis. Dios hizo la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Qué lindo va a ser estar bajo esa luz. ¿Cómo será? No sé. Pero qué lindo va a ser estar bajo esa luz verdadera. Y aquella luz verdadera venía al mundo, dice la Biblia. Esa luz es la que yo quiero ver. Quiero ser reflejado por esa luz, no por la creada sol, sino por la luz verdadera. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la esperanza viva y seguridad que nos das en tu palabra, que el futuro no es tan lúgubre para con aquellos que hemos entendido y recibimos a Cristo como Salvador. Quizás muchos que se salvan no entienden todas estas cosas completamente, pero saben que hay una esperanza enorme en la cual podemos vivir y conducirnos. Gracias, Señor, por amarnos en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Goldne Sonnenschein, ich hörte Kinder singen, wie Engelstimmen rein. Ich hörte Kinder singen, wie Engelstimmen rein. Stadt Jerusalem, kein Glanz war mehr zu sehen, kein Lobgesang erschallt. Die Erde bebt, der Nebelwald, der Mittag war zur Nacht. Als sterbend rief der Gottessohn am Kreuz, es ist vollbracht. Als sterbend rief der Gottessohn am Kreuz, es ist vollbracht. Jerusalem, Jerusalem, weh dir, was dort geschah. Es floss hier deines Königs Blut am Kreuz auf Golgatha. Schaute ich im Traum die Stadt Jerusalem. Sie glänzt am Strom im neuen Kleid, hell wie ein Diadem. Hier leuchtet Gottes Herrlichkeit, hier gibt es keine Nacht. Und durch die offenen Tore wird Unreines nie gebracht. Hier gibt es keine Tränen mehr, kein Leid und kein Geschrei, der auf dem dem Throne sitzt, verheißt, ich mache alles neu. Der auf dem Throne sitzt, verheißt, ich mache alles neu. Jerusalem, Jerusalem, du bist des Lammes Braut.